hambre de los barracones, amargura azucarera. Suena tu canto de metal, ojos de acero, que ya la caña y el central son de obrero, son de obrero. Ya brilló tu acero allá en los cañaverales, esclava de los centrales, esclava como el obrero. Suene tu canto de metal con voz de acero, bella la caña y el central son del obrero, son del obrero. Ya tu acero no es castigo, ya no es maldición tu acero, hoy tu acero es compañero y amigo. Suene tu canto de metal, ojos de acero, bella la caña y el central son del obrero, son del obrero. El destino de la caña que trazó Jesús Menéndez. Suena tu canto de metal con voz de acero, bella la caña y el central son del obrero, son del obrero. Que resuenen tus metales en la faena del corte, que ya no hay lobos del norte sobre los cañaverales. Suene tu canto de